continuación tiene el uso de la voz el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para hablarnos respecto a la reforma energética. Señor secretario general y representante del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, señor representante del gobernador del Estado, amigos y amigas universitarios, amigos todos. Es un gusto estar con ustedes en este foro de la juventud. Me distingue mucho esta invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para estar una vez más en esta importante institución y esta vital y dinámica institución. Voy a platicarles sobre las propuestas que se han venido presentando en estos últimos meses sobre reformas en el sector energético. Hay tres propuestas. En tiempo fue una propuesta del Partido de Acción Nacional, después una propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal y finalmente una propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Yo podría decir que las dos primeras corresponden a un modelo de industria petrolera que tenga como tiene el actual modelo en vigencia. El objetivo principal de producir petróleo crudo para vender petróleo crudo sin darle mayor transformación industrial en el país y de acuerdo a las propuestas que ha hecho el Ejecutivo, es una propuesta que tiende también a abrir más presencia al sector privado en estos sectores energéticos, tanto del petróleo como de la electricidad. Y en el fondo, quiero pensar, es un proyecto, una propuesta no solo privatizadora, sino una propuesta también extranjerizante, porque donde están los capitales, y me voy a referir a ello más adelante, donde están los capitales para invertir en estos sectores es principalmente en sectores del exterior de nuestro país. Y una propuesta del Partido de la Revolución Democrática que tiene por objeto, visualizado dentro de un cambio de la política petrolera, un cambio que no que vea a la industria petrolera no solo como productora de petróleo crudo, como exportadora de petróleo crudo, como fuente de recursos fiscales, que esto es a lo que se ha destinado al petróleo y a Petróleos Mexicanos desde hace alrededor de 30 años, sino una industria petrolera que además de producir los hidrocarburos necesarios para abastecer los mercados nacionales, pueda darle valor agregado al recurso, esto es transformarlo industrialmente en combustibles, esto es en refinados, transformarlo en productos petroquímicos, con lo cual se estarían generando empleos, se estarían dando valor agregado al recurso, se estarían estimulando los desarrollos de carácter regional y se estaría también estimulando la creación de industrias, de empresas que aportaran insumos a la industria petrolera y que aprovecharan los productos que se obtienen del propio petróleo de nuestro país. En estas propuestas, la propuesta del Partido de Acción Nacional plantea volver el manejo de los hidrocarburos al régimen de concesiones, esto es al régimen que existía anterior a 1938 cuando se hace la expropiación, o 1940 propiamente cuando se reforma la Constitución. La propuesta del gobierno, y en esta me voy a centrar un poco más más adelante, está planteando, en realidad es una reforma de la Constitución, En la propuesta del gobierno hay, yo diría, dos elementos. Una, la exposición de motivos para sustentar la reforma constitucional, que es el fondo de la propuesta del Ejecutivo, en donde se hacen una serie de consideraciones a las que me voy a referir, y la esencia misma de la propuesta gubernamental, que es la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales. En el caso del artículo 27 nos está planteando esta iniciativa de reformas, que en vez de que el artículo 27 establezca, como lo hace todavía actualmente, que en materia de hidrocarburos no se otorgarán ni concesiones ni contratos, el Ejecutivo plantea suprimir la palabra contratos y dejar únicamente que no se otorgarán concesiones. En esto hay una diferencia con la propuesta de Acción Nacional, que plantea abrir todo el sector también a las concesiones. Y en el caso del artículo 28, lo que está planteando el Ejecutivo es suprimir, de hecho, dos palabras, suprimir las palabras petróleo y electricidad, de modo que estos dos sectores de nuestra economía, de nuestra actividad productiva, dejen de ser considerados como estratégicos. Actualmente, petróleo, electricidad y algunas otras actividades como los correos, los telégrafos, lo que tiene que ver con la energía nuclear, son actividades consideradas estratégicas de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Bueno, al suprimir este carácter, mejor dicho, al suprimir estas palabras del artículo 28, estas actividades, las que tienen que ver con el petróleo y las que tienen que ver con la electricidad, perderían su carácter de estratégicas. Ahora, el gobierno nos dice que al darse el cambio de estos dos artículos constitucionales, con solo este cambio, porque no hay otro, no se ha dado hasta este momento ninguna otra argumentación, el Ejecutivo Federal no ha presentado ninguna propuesta o manifestado alguna idea concreta de cambios en leyes secundarias o reglamentarias, nos dice que con el simple cambio de estos artículos constitucionales se estaría logrando un aumento de la producción de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones en 2018 y a 3.5 millones en 2025, que este cambio constitucional permitiría aumentar unos 250.000 empleos formales en 2018 y 2.5 millones de empleos formales en 2025, que estos cambios acelerarían la economía un punto más de lo que se hubiera estimado sin estos cambios para 2018 y 2 puntos más del Producto Interno para 2025. Ahora, ninguna de estas, que van a reducirse los costos del gas, no es muy específico en esto, quiero pensar que se está refiriendo al gas natural y no al gas LP, que es el que tiene mayores utilizaciones domésticas en el caso de nuestro país, y que bajarán las tarifas de la electricidad. No nos dice en la propuesta gubernamental o en la exposición de motivos que presenta el Ejecutivo cuáles son las razones o cuáles son las medidas que se van a adoptar para que todo esto suceda. Parece una serie de cuentas alegres, de buenos deseos. No nos dice cómo se va a comportar el conjunto de la economía de nuestro país, cómo se espera que crezca la economía en estos próximos años, de aquí al 2018 al 2025, cuál va a ser el desarrollo, las perspectivas que se están considerando a la industria petrolera mundial, que sin duda tendría que reflejarse en lo que suceda aquí en nuestro país. No está tomando en consideración tampoco que Estados Unidos, el principal cliente de nuestras exportaciones, de las exportaciones de petróleo, ha anunciado que para el 2020, hay varias fechas, otros dicen 2035, pero pensemos en la más cercana, que es la más reiterada, que es la de 2020, Estados Unidos será autosuficiente en hidrocarburos. Entonces, al ser autosuficiente en hidrocarburos, pues vamos a ver que nuestro cliente principal se nos cierra como mercado a nuestras exportaciones. A estas fechas, como ya empezó el aumento de la producción de hidrocarburos en Estados Unidos, tanto de petróleo como de gas, a Nigeria, por ejemplo, que le compraba una cantidad importante de petróleo, Estados Unidos ya le canceló la compra de 1 millón de barriles diarios de petróleo, y esto puede suceder con respecto a las importaciones que hace de México, pues también en cualquier momento. Estados Unidos pues importando más o menos el 30 y el 40% de la producción nacional. Entonces, en cualquier momento se podría cerrar esta posibilidad y habría que pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestro petróleo. Y por esa razón, esa sería una de las razones, no la principal, diría yo, por lo que pensamos que debiéramos ir poco a poco reduciendo las exportaciones de crudo y empezarle a dar valor agregado al recurso aquí en nuestro país con la producción de combustibles, que estamos importando la mitad de lo que consumimos, con la producción de petroquímicos, que también se ha caído la producción de combustibles y petroquímicos. En el caso de los petroquímicos, a pesar de que desde 1992 se abrió la posibilidad de inversión privada en la rama petroquímica, esto es lo que se logró a partir de 1992 cuando se hacen algunas reformas constitucionales y algunas reformas a leyes secundarias y se abre el sector petroquímico a la inversión privada. Pues lo que vimos de ahí para acá es que se ha reducido la inversión, la producción petroquímica, de más o menos 18 mil millones de toneladas, andamos ya como en la mitad, como en 8 mil o 9 mil, que estamos importando cantidades importantes de petroquímicos y que la sola apertura, entonces la sola posibilidad de inversión privada, no fue suficiente para que se atrajeran las inversiones. Entonces, pues estamos viendo que solo abrir, lo mismo sucedió en el caso del gas. El gas se abrió la posibilidad desde 1995 de construir ductos por parte de inversionistas privados para transportar gas natural, y lo cierto es que no se ha logrado inversión de grupos privados en la construcción de gasoductos. Por eso las escaseces de gas que hemos tenido incluso en meses últimos, principalmente en el norte del país, y por eso pensamos que no es suficiente el que haya la posibilidad de invertir si no hay otros estímulos, si no hay una política industrial de la que ha venido careciendo nuestro país, si no hay una política que realmente vea y abra las posibilidades para que estas inversiones en petroquímica y en la construcción de ductos pudieran realmente darse a partir de los sectores privados. El Partido de la Revolución Democrática está haciendo una serie de planteamientos, ha presentado iniciativas para reformar 12 leyes secundarias y emitir una nueva ley. Y a partir de esto, pues consideramos que no hace falta reformar la Constitución. Sí hace falta, y lo decía yo al principio, un cambio en la política petrolera. Las dos propuestas, la de Acción Nacional y la del Ejecutivo, contemplan una política petrolera que se enfoca principalmente a la producción de petróleo crudo y a la exportación de volúmenes crecientes de petróleo crudo. En el caso de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, lo que se está planteando es una serie de medidas que permitan desarrollar una política que nos permita tener reservas de hidrocarburos en un tiempo más largo. Hace 10 o 15 años teníamos reservas para 30 o 40 años por delante, de acuerdo al ritmo de explotación que había entonces, que era mucho mayor que lo que tenemos actualmente. Estamos planteando que no estemos exportando tanto el petróleo crudo, sino, como decía yo antes, que le demos aquí valor agregado, que lo transformemos en productos refinados, pues en combustibles o en petroquímicos, y que esto nos permitiría generar empleos, tener estímulos a desarrollos de carácter regional y estimular el desarrollo de otras ramas industriales que están vinculadas, 30 o 40 ramas industriales distintas, que están vinculadas a la industria del petróleo. Para esto, lo que estamos planteando es una serie de reformas en leyes secundarias. Reformas a la Ley de Petróleos Mexicanos, reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, a la ley de ingresos y responsabilidad hacendaria, a leyes que tienen que ver con las adquisiciones públicas, con el sector paraestatal. En fin, son 12 ordenamientos distintos que consideramos deben modificarse y emitirse una ley para el manejo de los excedentes petroleros. Esto es una diferencia que existe entre lo que estiman los presupuestos nacionales podría tener como precio el petróleo y lo que en realidad tiene al venderse en los mercados internacionales. En los últimos años hemos tenido estimaciones del precio en los presupuestos nacionales entre 70, 80, 80 y pocos dólares, y el precio de venta ha oscilado más cerca de los 100 dólares. Ese excedente que en estos años se ha destinado principalmente a gasto corriente, y consideramos que esto ha sido un error, consideramos que debe estar regido por una ley y que debiera haber preferencia para destinar esos recursos a fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo, a proyectos prioritarios en el área energética, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, y a necesidades de investigación de científica, de desarrollo tecnológico, en términos generales, a educación y a salud, y no a gasto corriente como ha sucedido en estos últimos años. Entonces consideramos que con estas reformas podría lograrse, uno, la autonomía presupuestal y de gestión de Petróleos Mexicanos, el transformarla de organismo público a una empresa pública, con lo cual podría operar, y creemos que esto es muy importante, operar como cualquier otra empresa en el país, como cualquier otra entidad productiva del país, manejarse con mucho más agilidad, poder decidir internamente cómo se aplican sus recursos de acuerdo a las autorizaciones que tenga del Congreso y en este caso de su Consejo de Administración. Creemos que es indispensable cambiar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, que principalmente le resta o deja al organismo sin liquidez para hacer inversiones, incluso urgentes. Entonces, Petróleos Mexicanos paga impuestos por 624 millones de pesos diarios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y le empiezan a cobrar el 1 de enero. No tiene que pagar como hacen otras empresas en los tiempos en que se dan cuenta de utilidades o pérdidas. Petróleos tiene que pagar en 2013 624 millones todos los días, incluyendo domingos y días festivos. Tiene que pagar además 4.200 millones cada día hábil de cada semana, o sea que son 4.000 millones más cada una de las 52 semanas del año, y esto deja al organismo sin liquidez. Creemos que este régimen debe cambiar, que debe reducirse de lo que está pagando actualmente en derechos Petróleos Mexicanos, que es el 72.5% de sus ingresos, reducirse en 5 años a 62.5% para no dejar también sin recursos al Estado, que debiera pagar mensualmente y no diariamente y semanalmente como sucede actualmente, y que con esto habría el flujo de recursos para que Pemex pudiese manejarse de otro modo. Esto es lo que va en las iniciativas que ya presentó el PRD ante el Senado y que seguramente se van a discutir en unas cuantas semanas. Vemos pues que esto, propuestas, la del Ejecutivo y Acción Nacional y la del PRD, por otro lado, son contrapuestas y estamos en contra de ellas no simplemente por llevarla contra. Esto es, creemos, como digo, que para lograr esta autonomía presupuestal, para darle autonomía de gestión y que opere como una empresa cualquiera, así como cualquier otra empresa, para que no pague impuestos excesivos, para que no tenga un régimen fiscal como el que tiene actualmente, confiscatorio, para reestructurarse administrativa y corporativamente, no hace falta una reforma constitucional. Ahora, ¿cuáles son los, yo diría, los riesgos, los grandes riesgos que vemos en la reforma constitucional que ha propuesto el Ejecutivo? En el caso del artículo 27, donde el Ejecutivo propone que Pemex pueda hacer contratos para el manejo de los hidrocarburos, vemos que existe ahí la posibilidad, como lo ha venido sosteniendo el gobierno, de estos contratos que llaman de utilidad compartida. Por lo que dicen los conocedores de estas cuestiones, son contratos de muy difícil administración, son contratos que es difícil saber cómo se van a repartir realmente los beneficios que se obtienen. Y además se estaría repartiendo la utilidad, que es lo que finalmente consideramos debe ingresar y no debiera disminuir para el Estado mexicano. Es decir, las utilidades de Pemex pues deben ir justamente al Estado para atender todas las necesidades que se tienen en muchos otros campos, tomando en cuenta que actualmente Pemex aporta a los recursos fiscales del país alrededor del 35% de ellos y ha llegado a aportar hasta cerca del 45%. En este momento y en estos últimos años se ha movido más bien en el orden del 35%. Ahora, ¿qué vemos en el cambio del artículo 28? El cambio del artículo 28 nos haría que Petróleo y Electricidad perdieran su condición de sectores estratégicos. Los sectores estratégicos, según dice el artículo 25 de la Constitución, deben ser manejados exclusivamente por el Estado. No cabe que en las decisiones de cómo se manejan estos sectores haya otro interés que no sea el interés expresado por el Estado mexicano. Al mismo tiempo, el artículo 25 establece que el Estado creará los órganos que administren, que gestionen, que se encarguen de estos sectores. En el caso nuestro, pues principalmente estamos hablando de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el artículo 25 dice que Pemex y Comisión Federal de Electricidad deben ser controlados por el Estado y son propiedad del Estado. Entonces, al perderse la condición de estratégicos por este cambio que está proponiendo el gobierno, ya no habría la obligación, uno, de que solo el Estado pudiera intervenir en la administración de estos sectores, que pudieran desplazarse de ellos, desplazarse por intereses distintos, tanto a Pemex como a Comisión Federal, que sus bienes activos, bienes muebles e inmuebles, pudieran ser vendidos, esto es, que pudieran venderse las plataformas donde se explora o se explota petróleo en alta mar, que pudieran venderse las refinerías que tiene Pemex, las bombas con las que se está extrayendo petróleo de los pozos, los terrenos, los edificios, los talleres, los escritorios, vamos yéndonos a un extremo, que pudieran venderse, y lo mismo en el caso de Comisión Federal de Electricidad. Y también se abriría la posibilidad a que estuviesen sujetos a lo que establece el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte nos dice que el tratado, este acuerdo, será respetuoso de lo que establecen las constituciones de los tres países, de Canadá, de Estados Unidos y de México. Por lo tanto, al quitarle la condición de estratégicos al petróleo y a la electricidad, tendríamos que el petróleo y la electricidad pues estarían sujetos a lo que marca el TLC, como ha estado la agricultura, que fue severamente golpeada desde que se abrió el TLC, o como estaría cualquier otro sector industrial de la pequeña y mediana industria, de pequeña y mediana empresa, que también se ha visto seriamente afectado, y tendríamos en automático la competencia de petrolíferos de Canadá y Estados Unidos y de la electricidad generada en Estados Unidos y Canadá. Creemos que esto es realmente un despropósito. Esto es, ningún país, empezando por el que pudiéramos considerar más abierto en su economía como es Estados Unidos, considera que el petróleo y la electricidad se manejen como como otras actividades que no tienen impacto en la vida social y económica general del país. Esto es, quien fabrica butacas en las que están ustedes sentados, o las alfombras, o incluso quien trabaja en la industria electrónica y nos está produciendo estos micrófonos. Esto es, no puede considerarse que el petróleo se maneje como estas actividades de menor impacto social, económico, político, porque pues no podemos darnos el lujo de que haya desabastecimiento de combustibles, no podemos darnos el lujo de que las fábricas que utilizan petrolíferos no funcionen, o que nos queden, o que tengamos apagones en regiones amplias del país porque no haya capacidad de generación, o porque no estemos abasteciendo a las fábricas con la energía eléctrica que están requiriendo. Entonces, no es posible que se les trate a estos sectores como lo está planteando el Ejecutivo al quitarles la condición de estratégicos. Por eso es que nos estamos oponiendo a estas reformas con argumentos. Creemos que sería muy grave que se perdiera esta condición de estratégicos a los sectores de la energía, que no se tomara en consideración la necesidad de atender estas cuestiones. Creemos que las políticas que está planteando el PRD, hay las razones suficientes, las iniciativas que ha presentado el PRD, hay las razones suficientes para no reformar la Constitución y sí reformar la estructura administrativa de Pemex, su régimen fiscal, las políticas petroleras, darles más fuerza y más atención y no tenerlas destinadas únicamente a este modelo que yo llamaría fiscalista, que tenemos desde hace alrededor de 30 años y que solo ve al petróleo como petróleo crudo y como un recurso principalmente destinado a la exportación. Estamos en el PRD, un sector importante del PRD, yo diría los legisladores del PRD así lo han manifestado, pues tratando de que no se apruebe esta reforma constitucional que ha propuesto el Ejecutivo Federal. Esperamos que haya sensatez, que haya el análisis suficiente de las consecuencias de esta reforma y que esta reforma pues acabe por no pasar. Eso sería lo más deseable. Ahora, si se diera el caso de que pasara, pues todavía tenemos un recurso en la propia Constitución. El artículo 35 de la Constitución nos dice que una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras federales, diputados o senadores, o el 2% de la lista de electores, que es alrededor de 1.630.000, 1.640.000, puede solicitar que se convoque a una consulta popular, y en este caso estamos pensando en promover esta consulta popular que pudiera revocar la reforma en caso de que llegara a consumarse. ¿Cuándo tendría que hacerse esta consulta? Bueno, la ley nos dice que tendría que ser cuando hubiera elecciones federales, esto es en el 2015. Entonces, pues si no hay manera de hacerlo antes, estamos pensando en si se da la reforma. Si no se da, pues ya vamos de gane y ahí acabó. Pero si se da la reforma, pues en estar trabajando y promoviendo esta consulta que tendría que darse en el 2015, para lo cual estamos ya recogiendo firmas, buscando apoyos. Hemos recogido del 1.600.000, 1.700.000, yo creo que ya unas 600.000 firmas por lo menos. Yo espero que en pocas semanas tengamos las necesarias y rebasado el número, para en caso necesario efectivamente solicitar que se convoque a una consulta, que tendríamos que hacer una campaña desde ahora hasta la elección del 2015, pues simplemente buscando que haya votos suficientes para que esta reforma constitucional pudiera ser revocada y estos sectores, electricidad y petróleo, pudieran recuperar su condición de sectores estratégicos de nuestra economía. Esto es donde está en este momento la llamada reforma energética. No se ha empezado a discutir en el Senado. Todo parece indicar que será a mediados de noviembre cuando esta discusión empiece a tener lugar. Y como digo, yo espero que haya la sensatez suficiente para que esta reforma no pase. Y si pasa, pues buscar los mecanismos para echarla abajo y recuperar la condición de estratégicos y el control del Estado de estos dos sectores tan vitales para la economía de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Asimismo, pedimos la participación del secretario general en un mensaje respecto a la reforma energética. Pues realmente creo que quedaría muy poco que añadir a todo lo que nos ha expresado con todo ese conocimiento, ese bagaje tan amplio que se da no solo desde la teoría, sino desde la experiencia misma y desde toda la herencia y la identidad que conlleva el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y creo que poco abonaría cualquier comentario al respecto. Más bien, no sé si pudiera haber oportunidad para algunas preguntas y respuestas por parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Podríamos aprovechar unos minutos, si lo tienen. Un micrófono para el ingeniero y entonces otro para que pudiera circular y pudiera haber algunas, no sé, unas 4 o 5 preguntas, porque no sé también cuál sea el tiempo que tenga nuestro invitado Cuauhtémoc. Hola, buenas tardes. En caso de que pasara la reforma energética, como dicen, en el 2015 se llevara una elección popular, ¿quién patrocinaría esta elección popular? ¿Qué organismo? ¿O sería algún partido político? ¿Con quién tendríamos el pueblo esa base, ese soporte? Ya, se ha constituido un comité de, pues que no tiene nada que decir, que es gente en este caso principalmente del PRD, pero que no es del PRD. Están participando algunos senadores, están participando algunos diputados, están participando algunos dirigentes sindicales, y estamos trabajando en reunir firmas. Hemos elaborado un formato para tener el nombre, el número de credencial del elector. Hay otro número de la propia credencial, uno viene, es la clave del elector, y luego en la parte del reverso de la credencial hay otro número, la firma. Estamos en eso, y pues es un grupo que se ha tomado simplemente la atribución de convocar a reunir estas firmas, y espero que podamos tenerlas más o menos en unas cuantas semanas. No es una cuestión partidaria. Y este mismo grupo pues sería el que en su momento encabezara o participara y convocara a una campaña en la que pudiera participar todo el mundo para tratar de revertir, de revocar esa reforma. Y efectivamente, si vemos nada más las cifras, los votos que pueden juntarse, efectivamente, pues la reforma como se ha planteado puede pasar. Yo lo que pienso es que del momento en que se planteó la reforma y el momento mismo coinciden prácticamente en que empezaron también a presentarse argumentos en contra de la misma, pues esto lleve a que legisladores de distintos partidos puedan actuar con, yo quiero llamar, con sensatez y patriotismo y no pase la reforma. Pero como todavía no arranca la discusión, pues no sabemos qué vaya a pasar. No hay señales hasta este momento, pero pues como digo, queda el recurso en la propia Constitución, en el artículo 35, de irse a esta consulta si fuera necesario. Hasta donde mi ignorancia me da, no hay todavía esta forma oficial de hacer consultas populares. No sé si el artículo 35 no lo entendí, si lo que está usted manejando. Y esa es la primera pregunta, si realmente podemos hacer esta consulta. Y la segunda pregunta es, ¿no son estas reformas estructurales generales tan importantes como para que hagamos esto en reforma educativa, en reforma laboal? Porque estamos hablando de las reformas estructurales que el Banco Mundial nos ordena. Entonces, me parece que la energética, y lo aplaudo, por supuesto que lo aplaudo, pero que no es la única. O sea, la reforma laboral mantiene prácticamente con hambre a nuestro pueblo. Entonces, yo quisiera ver su opinión sobre si este recurso del artículo 35 constitucional nos sirve también para esas otras dos reformas estructurales que están poniéndonos el pie en el cuello a todo el mexicano. El artículo 35 se modificó el año pasado, en el 2012, y ahí se introdujo esta figura de la consulta popular. Tendría que haberse expedido una ley reglamentaria que estuviera vigente en el 10 de agosto de este año. No se expidió la ley reglamentaria, pero uno, no puede argumentarse que haya un artículo nulo en la Constitución. Entonces, es válido lo que establece el artículo 35. Y por otro lado, es bastante explícito. Esto es, el artículo 35 nos dice que para convocar a una consulta puede ser una tercera parte de alguna de las cámaras o el 2% de la lista nominal de electores, que si el 40% de los votos es en un sentido, es vinculante, entonces es obligatorio darle cumplimiento, que tiene que ser coincidente con una elección federal, por eso la más cercana que tenemos es 2015. Vamos, con esos elementos habría suficiente para efectivamente buscar convocar a esta consulta en esta materia. Ahora, yo coincido totalmente con lo que usted señala. Yo creo que cuestiones tan importantes como esta reforma, yo le llamaría laboral en el terreno del magisterio, la laboral propiamente, pues evidentemente hubieran merecido y merecerían alguna consulta. Es cuestión de pues empezarse a organizar, pensar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que revocar concretamente, pues ver cómo se trabaja. Esto es, no tenemos, hasta este momento sería la primera consulta popular, no tenemos ninguna experiencia previa, pero pues algún día habrá que empezar y creo que esta puede ser un buen principio. Bueno, mi nombre es Alfredo. Ingeniero, de antemano muchas gracias por haber estado aquí. Y quiero felicitarlo porque me parece que, siendo usted de izquierda, eleva el debate cuando no ideologiza un recurso como lo es el petróleo, en ese sentido. Haciendo cuentas y con base en un propio análisis derivado de sus palabras, usted nos decía que en el 2020 Estados Unidos plantea ser autosuficiente en el contexto de la producción del hidrocarburo. Y en esa misma lógica nos señalaba que ya le suspendió la compra o la importación a los nigerianos. Pero en la reciente reforma que se da, el aumento al IVA, en el que el PRD votó a favor y salió con el PRI, lo que hicieron los PRDistas en ese argumento era que una de las formas de evitar ciertos impuestos iban a socavar a la ciudadanía era aumentar el precio del crudo, del petróleo. Entonces, en esa lógica, dentro de la oferta y la demanda, ya no entiendo cuál es la consistencia de esta reforma. Y la pregunta en concreto es, ¿cuál es la moneda de cambio o cuál va a ser el método de cabildeo del PRD para poder frenar esta reforma cuando pacta en esta moneda de cambio un impuesto al IVA en cuestiones que me parece que sí atentan contra la ciudadanía? En su experiencia, ¿cuál cree que tenga que ser la estrategia planteada? Porque al final entendemos que la política es una actividad de cabildeo interna para que verdaderamente no se dé esta reforma constitucional. Gracias. Sí, yo estoy únicamente participando en esta cuestión de la propuesta energética. No conozco cómo se estén manejando en otros puntos. Respecto al IVA, yo lo único que veo que aumentó es en la frontera, es decir, la propuesta para aumentar IVA en las zonas fronterizas, no en otras, en otras cuestiones, pero en fin, no quisiera yo discutir esto, pero yo quiero pensar que en el caso de la propuesta energética, pues no hay moneda de cambio, es decir, hay una posición de, en este caso, que así lo han expresado diputados, senadores del partido, dirigentes del propio partido, que no están planteando vamos a una reforma donde a cambio de esto nos den o demos tal o cual cosa. Yo no veo moneda de cambio en este caso, yo veo simplemente una posición unificada de la dirección nacional del PRD, de las fracciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y expresiones de apoyo de muchos otros perredistas, diputados locales, dirigentes estatales, etcétera, que están apoyando esta propuesta. No quiero decir que se haya hecho una consulta dentro del PRD, pero al menos las partes formales se han expresado en apoyo y esto no está planteándose a cambio de nada. Entonces, no hay moneda de cambio en este caso, es sí o no, se gana o se pierde una votación. Y la ordeña de ductos y el tema de la corrupción. Bueno, uno, estas no son cuestiones de una reforma de ley. Esto no es cosa de no tiene nada que ver con ninguna ley. Si hay corrupción, pues hay obligación de las autoridades, de Pemex en su caso, y de las autoridades, de la Procuraduría, del Presidente de la República, pues de cortar manos y cortar cabezas. Aquí no hay ninguna ley que diga al que roba petróleo sí se le permite y al que roba una casa no se le permite. Entonces ahí si hay evidencias, pues yo diría que quien está en falla es la autoridad. No es cuestión de una ley o de que el partido proponga persígase la corrupción, pues esto lo hemos venido diciendo desde siempre. Entonces sería el mismo caso de los ductos. Ahí lo que tiene que hacerse pues es la vigilancia que deba establecerse, y dos, lo que ya existe desde el punto de vista tecnológico, que son troles, como existen ya en el caso de las redes de gas. En el caso de las redes de gas hay un control central en la Ciudad de México que permite saber cómo está fluyendo el gas en cualquier parte del país, y desde un mando central se puede abrir o cerrar una válvula, abrir o cerrar un tramo de ducto, etcétera. Y lo mismo tendría que hacerse en el caso de los líquidos, en el caso de los combustibles. Y esto seguramente pues ayudaría a disminuir, no sé qué tanto, pero a disminuir los robos, la ordeña que se hace en ductos y que se ha señalado que asciende a una pérdida muy, muy alta. Pero vamos, esta no es cuestión de leyes, es cuestión de voluntad política. Quisiera saber, en dado caso de que la encuesta procediera, ¿qué porcentaje de la población necesitaría participar o en este caso votar para que saliera una encuesta exitosa? Y segundo, ¿cómo nosotros como jóvenes podemos participar o apoyar? Estuvo comentando algo de la reunión de firmas para podernos involucrar más en el tema y poder participar y que se escuche nuestra voz también. Lo que dice el artículo 35 es que si el voto resulta 40% en favor de tal o cual propuesta, esta propuesta es vinculante, o sea, yo esperaría que se lograra el 40% de apoyo a esta propuesta. ¿Y cómo se pueden vincular? Hay ya una página que dice el petróleo es nuestro, y ahí vienen ya algunas indicaciones, ahí viene ya una forma que se puede, formato que se puede bajar para pues llenarlo. La firma tiene que ser autógrafa, no puede enviarse de manera electrónica, pero ahí vienen domicilios y todo donde podríamos decir, donde puede establecerse el contacto, y en cuanto hubiera alguna necesidad de recolectar algún buen montón de firmas, pues venimos por él. El primer trabajo, en caso de darse la reforma que ha planteado el Ejecutivo Federal, es justamente para las legislaturas locales. Entonces, si es una reforma constitucional, tiene que pasar por las legislaturas locales para poder cobrar vigencia. Entonces, pues lo primero es la discusión que se va a dar en los congresos estatales, y ahí, ojalá, si pasara en el Congreso Federal, pues ojalá las legislaturas locales la pudieran echar abajo. Muy buenos días, todavía por dos minutos.